Radio Pachajibat, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Mi nombre es Carlos Barrios y soy el coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango y formamos parte del colectivo ciudadano de Quetzaltenango y de la Asamblea Social y Popular Indígena del mismo departamento. ¿Esta oportunidad tienen entregar un memorial al Sí, así es, estamos hoy presentes acá como delegados de este departamento a entregar un documento que va a solicitar el desconocimiento de los 7 diputados distritales del departamento. Y también vamos a ir con el Procurador de Derechos Humanos, en donde haremos entrega de un paquete de firmas, que acá hay 20.000 firmas de ciudadanos, hombres y mujeres, que firmaron principalmente en rechazo al pacto de corruptos, el cual fue dado el 13 de septiembre. Entonces esto es lo que nosotros venimos a culminar, ¿verdad? A saludar a las 20.000 personas que firmaron y que nosotros estamos haciendo entrega de este memorial para que el Tribunal Supremo Electoral no solamente conozca del posicionamiento de estas 20.000 personas, sino también manifieste, ¿verdad?, cuál va a ser su posición, ya que nosotros como población estamos desconociendo a estos 7 diputados. ¿Cuánto fue el tiempo de trabajo para recolectar estas firmas? Este periodo de recolección de firmas fue entre el mes de octubre y septiembre, dado que el 20 de septiembre, para la movilización de ese día, nosotros solicitamos a que los diputados de este departamento se presentaran el 29 de septiembre. Dado a que no lo hicieron, entonces la población en asamblea plena en la plaza de Quetzaltenango se tomó la decisión de recolectar estas firmas, ¿verdad? Y nos llevó entonces el mes de octubre y noviembre, y a lo cual estamos cerrando este ciclo del día de hoy. ¿Quiénes son los diputados que ustedes están desconociendo? Los nombres de los 7 diputados son los siguientes, ¿verdad? Uno es el diputado Neri Orlando Samayoa Barrios, José Conrado García Hidalgo, Rubén Misael Escobar Calderón, Juan Carlos Ananic García, José Alberto Hernández Salguero, Pedro Méndez Carreto y Eduardo Ramiro de Mata. Son los 7 diputados distritales a quienes les estamos haciendo un desconocimiento y que el Tribunal Supremo Electoral entonces realice primero que les limite, ¿verdad?, ya en sus funciones y que ellos dejen de estar representando al departamento de Quetzaltenango, porque como de toda la población es sabido, ¿verdad?, ellos están incumpliendo a sus funciones, ¿verdad? Desde luego que tomaron la decisión, uno, en respaldar el pacto de corruptos, otro, en no quitarle el derecho ante juicio al presidente de la República, y lógicamente también que no se presentan en el departamento de Quetzaltenango y no proponen su agenda legislativa. Hay gente allá que no los conoce y solamente en campaña electoral es en donde se presentan, ¿verdad? Entonces, ante esto, es que esta población que estamos acá respaldando con firmas, pues estamos haciendo el desconocimiento de ellos. ¿Las firmas en qué municipios, en qué lugares Exacto, entonces estas firmas proceden de acá, venimos una comisión del pueblo Quiché, del pueblo Mam y del pueblo Mestizo, y estas firmas fueron recabadas en los municipios de Quetzaltenango, Sunil, Cantel, Olintepeque, Salcajá, San Francisco La Unión, San Juan Ostuncalco, Cabricán, Huitán, Cajolá, San Miguel Sihuilá, principalmente la parte alta o el altiplano del departamento. ¿Qué otras acciones podrían darse de no proceder o no avanzar esto acá? Entonces, posteriormente a hacer entrega nosotros de este memorial, nosotros vamos a acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos para que sea esta instancia la que dé seguimiento, ¿verdad?, para que podamos, número uno, ¿verdad?, monitorear cuál va a ser el proceso de aquí en adelante del Tribunal Supremo Electoral. Dos, es de que la PDH nos pueda ayudar a sentar a los 7 diputados para conocer lo que han realizado a su mitad de su gestión y cuál es su agenda legislativa. Y principalmente lo que la población de Quetzaltenango quiere es que en su agenda legislativa no esté alguna maniobra política para poder expulsar a la CICIG de acá del país. Número dos, alejarse de todo cuanto pacto de élites, verá, como la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso y demás intenciones o acciones legislativas que atente a la población de Quetzaltenango. Por ahí es en donde estamos viendo que la PDH entonces nos ayude a sentar a los 7 diputados.